Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Sangre fucsia primero de 2015, hablamos de humor feminista. ¿Es posible? Angélica Dile, Lidl-le, sobre el bufón. Es muy difícil descubrir que el hombre de éxito es el responsable del artificio que encorseta la expresión y estrangula la libertad. La renovación de las ideas estéticas pasa también por reconocer al estafador, al inútil y al retrógrado de éxito, censor encubierto aliado de estrategias cuantitativas que, por supuesto, siempre se hará pasar por lo contrario y hará de la humildad su estandarte. Pero la libertad de expresión no libra al bufón de las servidumbres que conlleva su oficio. Las servidumbres que aquejan al bufón se destilan directamente de las condiciones del contrato. Hay un contrato social y hay un contrato del bufón. En primer lugar, el bufón puede decir lo que quiera a cambio de la esclavitud. Debe comportarse exclusivamente como bufón, es decir, por contrato no puede comportarse ante los espectadores como un hombre normal ni decir lo que piensa como un hombre normal sin la máscara profesional. Tiene derecho a decir lo que quiera como bufón, pero no como ciudadano. Así, el enemigo social de Rousseau, no nos sonará tan raro si recordamos la reacción de algunos medios de comunicación ante las manifestaciones de los artistas en contra de la guerra, censuraban la protesta de unos simples cómicos cuyo cometido debía ser entretener y estar fuera de la política. Los cómicos a sus comedias. El propósito consistía en aniquilarlos como ciudadanos. Entre el bufón y el amo jamás hay transferencia de poder. La libertad para decir lo que uno piensa es insignificante comparada con la libertad para comprar lo que uno desea. Entre otras cosas, comprar los servicios del bufón. Sangre de pepino. esa canción, que bien podría ser un himno, Ensalada de Pepino de En Colegio Femenino, de Ana Elena Pena, que nos la ha cedido. Muchísimas gracias desde aquí para ponerla en nuestras ondas fucsias. Es, creo que, una canción indicada para poder explicar un poco nuestra introducción como un pequeño homenaje a la libertad de expresión, a la idea del bufón. Una pregunta, si hoy en día cabría ese arquetipo del bufón, ya que se reseñaba tanto esa idea rusoniana del hombre libre y demás, si podría llevarse al arquetipo de la bufona. Es una de las ideas que, bueno, vamos a traer a este Sangre Fucsia de hoy. El texto, es el del sobrino de Gamot, Visita las cuevas rupestres, de Angélica Liddell. Hemos traído también dos opiniones de una compañera socióloga, Carol Galay. Carol Galay es muy aficionada a Charlie Hebdo y que, bueno, nos ha enviado, ofrecido su opinión frente a este tema desde su perspectiva. Hemos extraído de sus múltiples ideas que nos ha hecho llegar un poco lo que sería la coda, la síntesis de lo que ella planteaba. O sea, a todos los que no han querido prestar atención, dice Carol Galay, a la naturaleza de los asesinatos del 8 de enero, a quienes les han relativizado, se han atrevido a añadir un pero, seguido de una apreciación negativa del humor de la revista, tras un tibio pésame, les diría que implícitamente están culpando a las víctimas de lo que les ha pasado, como bien señalaba Fleibur, que cómo se puede argumentar que criticar, ofender o cachondearse de un sector fundamentalista y evidentemente autoritario de una religión es atacar a toda una cultura, que están impidiendo un debate, que hay que tener ahora, sobre los límites de la libertad de expresión y del humor, porque si no, alguien lo tendrá por nosotros y se lo apropiará. ¿Acaso también habría que reflexionar sobre si creemos que hay valores y derechos universales, o nos va bien cualquier cosa que molesta el imperialismo yanqui? Y sobre todo, les diría que los del pero, que efectivamente no son Charlie, ni falta que hace. Otra de las opiniones que hemos pedido y que nos han ofrecido muy amablemente es Ana Belén Rivero, que firma uno de los cómics del año humorísticos. Que quien haya puesto euros para la edición, ¿no? Era la, la para de, el crowdfunding. Para el crowdfunding había una edición súper mona, con pelitos. Sí, y con el pequeño coño como con ojos, como bolsito también, sí. Que tiene mucho sentido metafórico, si nos ponemos malvadas. Somos pobres en euros, pero ricos en pelos del coño. Ana Belén Rivero, bueno, nos comenta, es imposible que exista una viñeta humorística ética, cultural y políticamente correcta que hable de religión y que no despierte opiniones enfrentadas ni susceptibilidades. Las revistas satíricas interpretan o inventan, por ejemplo en el caso del Mundo Today, los titulares de prensa. Si miles de personas inocentes mueren en el nombre de una entelequia, no encuentro ilícito, dice, darle una segunda lectura a través del humor para denunciar y visibilizar un problema tan grave. El error sería dejar de poner en tela de juicio que el fanatismo, sea de la índole que sea, mata por miedo a represalias. Siempre se ha dicho que las cosas entran de otro modo con humor. Por eso, ante la crueldad y el sinsentido, el deber del humor debe ser tocarnos donde más duele. Tocarnos donde más duele. Me entristecen las opiniones de muchos que, sin ser lectores de un medio, se han quedado en la superficie valorando cuatro portadas, tildando a este medio de xenófobo y de ridiculizar grotescamente el Islam. Y lo que me ha parecido más terrible de todo esto es haber leído opiniones que, en cierto modo, han justificado los ataques por haber considerado que jugaban con fuego. Y pone un ejemplo que creo que nos va, por generacionalmente, seguro que nos toca. Luego todos nos reímos a carcajada abierta viendo la vida de Brian en nuestras casas, pero, no, que esto no es ofensivo porque no aparece Jesús en ningún momento. Tenemos en el estudio a nuestra compañera Dan Spotting, a nuestra compañera Doña Pasolina, en el otro lado del espejo a Loli DJ y nuestra invitada, Paula, de Dúo Divergente. All my life I've been good, do what my mom and dad and God say I should, go to church and Bible school to live by God's rule. So whatever people tell me that the Bible tells me, I will do. Walk the halls of high school with my purity ring. Unlike those other girls, I got my morals in check. It was easy to do till I got a boyfriend and pardon. Hola. Hola. ¿Qué opinas sobre esta cuestión interesante de la que estábamos hablando también? Esta idea de la libertad de expresión. ¿Tiene o no, o ha de tener esos límites, tal y como decía nuestro santo padre, el Papa Paco, ayer? En mi opinión, el debate de los límites del humor es algo totalmente negativo, porque se acaba en cuanto dices que no hay límites y punto. Y cualquier cosa que quieras añadir más allá de que no, en los peros de los que hablabas en el texto que estabas leyendo, que era muy interesante, están todos fuera de lugar. Lo que sí es que se puede intentar valorar son las circunstancias, los emisores, los receptores. O sea, sí que creo que hay muchos niveles de discurso en ese sentido, pero siempre partiendo de la base de que el humor no tiene límites, por supuesto. Entonces sería algo así como un espacio a colonizar por mujeres. Desde la perspectiva feminista, desde luego que es un espacio por conquistar, que debe ser conquistado y que todas las que aquí estamos y todas las que escuchamos debemos trabajar por ello, porque nos queda mucho todavía. El humor, desgraciadamente, está completamente dominado por hombres, y por hombres casi siempre heterosexuales y casi siempre blancos en nuestro país. Y cosa que no es que haya que echarles a ellos, sino que hay que abrir para ventilar un poquito. Me parece interesante. De ahí también era un poco la idea de Ensalada de Pepino. Creo que también, además, el tema de los límites del humor es algo que se trata mucho, precisamente por ser la mayoría de quienes emiten los chistes hombres y privilegiados. Porque a ellos creo que lo que les preocupa es que cualquier persona, o sea, cualquier tipo de resistencia a sus chistes, que es algo que como que pone muy nerviosos a los humoristas. Y de ahí todo este debate, y que creo que está sobredimensionado totalmente. Es que en realidad, o sea, empezaríamos a cortar chistes, ¿no? Y de repente es que se quedarían sin repertorio, pero es que, o sea, quédate sin repertorio y vete. Porque hay un momento en el que es como, ¿no? Los chistes de guerra de sexos, los chistes sobre maricones, los chistes... Sí. No sé, sobre andaluces, sobre... Es que empezamos a recortar y se quedan sin nada. Y es eso, todo el mundo tiene derecho a hacer sus chistes de mierda. Pero si viene alguien a sacarte los colores, no llores luego y digas... A sacarte los colores, no a pegarte un tiro, claro. Es que son dos cosas muy distintas. Porque luego, cuando se habla de la dictadura de lo políticamente correcto, a mí me da mucha rabia. Porque realmente aquí no hay ninguna dictadura. La única dictadura es la que marca el mercado, que es lo que... Marca qué se puede decir y qué no, por ejemplo, en los medios de comunicación, en las películas, en la tele, en cualquier medio que dependa de una financiación económica. Es ese, los clientes o los anunciantes son los únicos que son capaces de marcar verdaderamente los límites. Y entramos ahí en espacios curiosamente colonizados, como puede ser el Club de la Comedia, por ejemplo. Se me ocurre que es nuestra Saturday Night Live patrio. Calla. Entonces, claro, y tenemos ahí como elenco, bueno, como ejemplo feminista, a Patricia Conde hablándonos de guerra de sexos. Esto es nuestro mainstream patrio. Pues es que esto es muy jodido también. Yo el otro día estuve viéndome bastantes capítulos, no monólogos, del Club de la Comedia de mujeres también, porque quería escribir una cosa y tenía que documentarme un poco. Y joder, es que las tías humoristas, todas, bueno, no voy a decir todas, pero la inmensa mayoría de los chistes y de sus monólogos giraban en torno a sus relaciones de pareja heterosexuales, a su novio o a guerra, bueno... Eso, o a guerra de sexos, claro, siempre el hombre era el centro del tema también, o sea. Es para enfermar a divertido. Dios me van a curar. Soy un desastre. Sopa de sobre para cenar. Estar enferma era divertido cuando estabas conmigo. Hoy lo tengo que superar. La dependencia es perjudicial. Bueno, esto que está sonando lo hemos elegido a posta porque no nos pasa tantas veces que tenemos a una de las partes de la canción aquí para presentárnosla. Esto es Dúo Divergente, Sopa Maravilla. Entonces, a ver, Paula, ¿qué nos tienes que contar de esto? Pues, ¿de qué va la canción? ¿De qué va la canción? Sí, yo he consumido Sopa de Maravilla. Sí. Puedo imaginarme todos los conceptos alrededor de Sopa Maravilla. Yo es que soy muy yonki de la Sopa Maravilla. Me encanta, y sobre todo cuando estoy mala. Pero en realidad, o sea, la Sopa Maravilla era una metáfora de la soledad. O sea, de cuando estás malito y no tienes a nadie que te cuide. Que es un poco, bueno, no es exactamente eso, es cómo debes aprender a estar solo cuando estás malito y no tener que tirar de tu novio en este caso, o de la persona que siempre te ayuda y a la que estás acostumbrada a apoyarte, porque tienes que ser capaz de hacerlo tú sola y con la Sopa Maravilla, claro. Esto me ha tocado el corazoncito. Y pero era de risa, ¿eh? Es que es como el tema de las canciones de esta, toda la playlist, que además ha sido como entrecompuesta entre nosotras, lo que nos habéis sugerido, tal, no sé cuántos, todo hay que leerlo con su doble sentido. Y entonces aquí viene la pregunta, influencias. ¿De dónde viene Paula, también dúo divergente, y lo que sería más interesante, cuáles son esas humoristas que tú definirías como feministas? ¿Se puede hacer un humor feminismo? Bueno, humoristas. ¿Existe también un humor feminista que pudiera hacer aquel o aquella consciente? Y Calla, que van muchas preguntas seguidas. Vamos, una por corta. Primera, la de rigor periodístico blando. ¿De dónde viene, a dónde vamos? ¿Con la banda o...? La banda y también el... Bueno, yo el tema del humor... El afán. Lo tengo más que por la banda, que también, que porque nuestras letras siempre tienen un rollo así muy de coña y no nos lo tomamos tampoco demasiado en serio, así que eso también hace que incite al humor. Pero también porque yo me dedico a hacer análisis de guión para la tele y tengo la suerte y la desgracia de leer muchas series que... Y eso me da una perspectiva bastante completa, no voy a decir acertada o no, pero bastante completa de cómo está la tele en nuestro país. Y bueno, y lo del dúo divergente surgió más por una coña también, que pues de estar en verano en casa y con Miki Montecarlo, que le mando un saludito, que no ha venido, que es el otro 50% del dúo, y nos pusimos ahí a hacer canciones en verano para pasar las tardes y las colgamos en internet y hasta aquí. Fue más sorpresa para nosotros que nada, porque a partir de colgar las dos primeras canciones nos empezaron a llamar para dar conciertos. Y dijimos, joder, pues esto pasa una vez. Y aquí estamos, vamos, hace un año que empezamos. Y seguimos a la segunda pregunta, que era aquella de, ¿es posible referentes? ¿Es posible el humor feminista ampliando campos de batalla? El humor feminista es muy necesario y muy posible, las dos cosas. Yo creo que, por lo menos en nuestras letras, siempre hay un rollo de humor y siempre hay una perspectiva feminista. Por ejemplo, que es lo que yo puedo aportar un poco al mundo como creación, no como reflexión. Sí, me parece súper importante porque a partir del humor entra mucho discurso. El humor es un gran catalizador de ideología, para bien y para mal. Y que te la comes, que da gusto. Te entra que ni te enteras. Y por eso es tan importante, yo creo, estudiarlo, analizarlo y sobre todo también responsabilizarse del humor que haces como creador. Porque el rollo este de, no, yo solamente pongo enfrente las cosas que veo en la sociedad. Sí, pero las puedes poner de una forma o de otra. Y yo creo que es muy honesto hacerte responsable del discurso que construyes con tus chistes también. Que es algo de lo que yo nunca me desvinculo. O sea, hay un afán de hacer herida, por así decirlo. Hay humor blanco también, que no, pero en el momento en que apuestas por un humor un poco puñetero, siempre puedes picar a uno o a otro. Tú eliges a quién apuntas y con también, tu chiste. Yo también creo que también una forma de hacer humor feminista también es desactivar un montón De tópicos y, pero no solamente por la cuestión de género, sino un montón de... Me refiero que una de las cosas que habíamos sacado era, por ejemplo, de la última gala de los Globos de Oro, uh-huh. Que estaban ahí Tina Fey, Amy Poehler y Margaret Cho, que Margaret... Bueno, ya lo digo, para la siguiente del programa, a mí Margaret Cho me encanta. Ya está, no os metáis con Margaret Cho. Y entonces, pues hay también un desactivado del chiste racista en el sentido de que, como yo soy descendiente coreana, tengo el permiso de hacer chistes sobre coreanos, tú no. Entonces, sí. Margaret Cho, no sé si nos puede poner Loli el corte y luego os comento qué pasaba en los Globos de Oro y por qué mola esto de desactivar también los chistes racistas. The Hollywood Foreign Press Association comprises journalists from all around the globe, and we would like to now introduce you to our newest HFPA member, a contributor to Movies Wow magazine and a North Korean army general, Cho Young-ja. Welcome. Cho Young-ja wanted to come up here with us. Are you enjoying the show so far? No, what? You don't think it's fun to see all these big movie stars and like Crazy Eyes and Prince was, it's a fun show. In North Korea, we know how to put on a show. This is not a show. No, you know him. 1,000 baby playing guitar at the same time. You know, hey, people holding up many cars to make one big picture. You know, hey, Dennis Rodman, no basketball at all. Right. Someone dropped the ball on Rodman. Right. We'll get on that. Right. We'll get right on that. Also, I think that Orange is the New Black should be in drama category. You know, okay. It's funny, but not ha-ha fun. Okay, well, you know, we'll talk to someone about that. Also, Piper and Alex's relationship, very toxic. Okay. Well, you know, you're making nothing but sense. We will work on these things, and in the meantime, please welcome Kristen Wiig and Bill Hader. Lo sentimos porque el audio está en inglés, pero bueno, básicamente para traducirlo, que no lo hayáis visto, pero está disponible en YouTube, Margaret Cho aparece además con la cara, aparece vestida de oficial de Corea del Norte, con la cara pintada deliberadamente más clara, a pesar de que podría dar el pego ella como de figura norcoreana, y está imitando además el acento, que es el típico acento que hace ella en sus monólogos cuando imita a su propia madre, y todo el chiste bueno es generado alrededor de la película de Interview, vetada por el gobierno norcoreano, tal, no sé cuántos, y bueno, toda la gala ella interpreta este papel, y casi todos los chistes que hace ella son chistes desde yo tengo la posición de inmigrante, hija de inmigrantes, y yo puedo hacer este tipo de chistes, pero tú que eres blanco, etcétera, no puedes hacer este tipo de chistes. Claro, es que, y también tiene mucho que ver con que el emisor del chiste se pone en juego también con su chiste. O sea, no está señalando con el dedo otra cosa, está hablando de su identidad y de su tema. No. Yo, esto a mí me genera una cierta contradicción. Preparando algunas de las intervenciones, bueno, viendo además unas intervenciones de muchas de comediantes de stand-up y demás, hablando además con mi hermana, que es la que es como mega fan de todo este tema, claro, me comentaba, dice, sí, hay ahora mismo una variedad más en el Saturday Night Live, porque se han dado cuenta de que, en fin, también hay un tema de demanda de público y de público, claro, armado, por así decirlo. Es lo que también yo argumento mucho también con el tema del cómic de superhéroes, ¿no? Que siempre, uh-huh, diría, no, esto es para chicos, ¿no? Pero ya hay un fandom armado en el 2.0 y demás diciendo, oye, disculpa, es que todo esto no me interesa. Uh-huh. Pero claro, luego también estaba un poco lo que discutíamos. Dice, hombre, hay muchísimas mujeres blancas, de además judías. Entonces, uh-huh, todos los chistes van a ir también un poco por esa vía, ¿no? Es un poco lo que me comentaba, es por cada chiste feminista y un chiste racista. Y entonces dices, ya, bueno, entonces ahí también hay una cuestión que poner también un poco en esa tela de juicio. Que las mujeres también podemos ser opresoras. Desde luego. Hombre, que hay un montón de opresiones que hay que ir desmontando, pero hay que sí, obviamente que si hacen opresión racista no las vamos a jalear, pero bien por el hecho de que estén también claro, ahí representadas también. Uh-huh. Sí, desde luego. Y bueno, esto lo que escuchábamos era Las Jennies de Arroyo Culebro con La Infección. Es un tema que nos ha pasado Miriam Persán de Una Buena Barba. Y bueno, en esta canción, como habéis podido comprobar, así un pum súper directo, además descargable en su Bandcamp si os queréis bajar el disco, pues bueno, nos han hablado de amor e higiene personal en un tema que se llama en realidad La Infección. Y esta es nuestra excusa para meter ese gran tema que es la escatología. ¿Qué piensas de la escatología? ¿Necesaria? ¿Más que necesaria? ¿Vamos todas a por ello? Yeah. Yo os voy a decir una cosa. Para mí un chiste de pedos está por encima de cualquier chiste del mundo. Pero esto ya es cuestión de gusto personal. Me hace mucha gracia a mí la escatología. Me encanta. O sea, por ahí es muy divertida. Hay un terreno a conquistar también. Desde luego. Porque sí que es verdad que en el rol social las mujeres siempre tenemos esta cosa de agradar, de gustar, de no incomodar. Mm. Y claro, todo lo que sea escatología es el tema prohibido. Y además a mí hay una cosa que es que cuanto más dulce sea tu aspecto y más normativo y más agradable a la mirada masculina, más gracia tiene tirarse un pedo. Eso es muy interesante también, ocurre también mucho en la comedia americana. Quiero decir que esto vamos más adelante en el segundo bloque a hablar de esta cuestión, pero es una de las, o sea, los reyes de la escatología son los yankees. En masculino, además, ¿no? En masculino. Yo pienso, no, claro, en Sarah Silverman, no sé. Bueno, si... desde luego. Sarah Silverman, el perro de Sarah Silverman. Que es una diosa. ¿Cómo se llamaba esta serie que tenía, por favor? ¿De Sarah Silverman Show? Sí, el Sarah Silverman Show que aparece, sí, con el perro este que tiene los dientes. Y con sus vecinos. Y los vecinos que son, sí, el horror. Ay, tenemos también a Amy Schumann, que si nos lo puede poner Loli, porque es este clip de rubia maravillosa, estupenda, pero que hace comedia y tiene además su show así como que pregunta a la gente, etcétera, y bueno, que suelta así perlas estupendas. Anybody ever ask you to send them sexy pictures? I've never sent a sexy picture of myself. You never sent somebody a picture of your boobs or anything? No, God, no. Never. What about your butthole? You know, I don't think I've ever even seen my butthole. You've never seen your butthole? No. Can I just tell you something? Don't look. Bueno, pues esta era una entrevista de calle que le está diciendo, es un, el tema del sexting, de mandar mensajes guarros con quien te estés acostando o quieras acostarte, y entonces le pregunta si no le ha mandado una foto de la, bueno, del ano, del culo a quien le esté mandando los mensajes, como, no me he visto el... Es como, muy mal. Si no tienes una galería de fotos, mal. Haz que pose. Margaret Cho también tiene una parte de un diálogo, o sea, un monólogo en el que habla sobre blanqueamiento de anos. Sí, ese es un gran momento. Sí. Yo estaba pensando también si a lo mejor pedir el corte de Malena Pichot, porque un gran tema para el tema de la escatología es el reglote, vamos. Sí. Entonces ahí hay todo un mundo y esta campaña que ella perpetró en contra de otra campaña institucional que hablaba de la regla como algo, en fin. Entonces hay un momento maravilloso que yo destacaría, que es que las rubias no menstruan igual que las morenas, y ahora lo vamos a escuchar. Para vos, ¿qué significa la menstruación? Para mí es como el infierno en la tierra. Y es como el momento en que te baja todo, ¿no? O sea, aprovecho y que me baje todo. ¿Viste que yo soy rubia? ¿No? Sos rubia. Entonces, menstruar es importante, pero es diferente, ¿no? Todo. Que me salga todo, la buena onda, la mala onda, quiero perder. Es como el acercarme al final, porque cada mes es un día menos de ser mujer. Una pesadilla sin límite, ¿no? Como es el peor momento. Yo charlé una vez con un par de morochas y lo siento diferente. ¿No? Entramos diferente. Que no termina, empieza antes de tiempo, como una cosa larga, sí. Una garcha. Sí. Menstruo sin dolor, sin granos. ¿Menstruas primer mundo? Primer mundo. ¿Menstruas rubia? Menstruo rubia. Sí. Te pido un aplauso para este momento. Pues eso, la que nota que las morenas no menstruan igual que ella. Ella lo ha visto, además, me pareció impactante. Y estábamos por aquí ojeando también el Somos pobres en euros pero ricos en pelos del coño de Ana Belén Rivero, porque tiene unos momentos reglote y dolor, en el que, claro, vamos a explicar que a Ana Belén lo que hace es... por así decirlo, hace un alter ego, como quien podría tener una marioneta, pues es coño tamaño natural. Entonces, todo lo que sufre coño está desglosado, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, es todo mucho más impactante y como alter ego me parece que tiene sus riesgos, pero que está muy bien. Sobre todo, además, no sé si habéis visto, Ana Belén viene con... Ha diseñado también a coño tamaño natural. Tamaño natural, no el suyo, en el sentido no como el tamaño que... Tamaño humano. Exacto. Eso. Tamaño... No tamaño coño, sino tamaño coño humano. Tamaño que el propio coño tiene una cavidad vaginal de unos 30 centímetros. Pues esa cuestión. Interesante. Entonces, ¿pero qué nos queda más por la escatología? Porque, o podemos ya cambiar de tema, porque a lo mejor yo ya estamos hablando demasiado tiempo de caca y película. Hay pocas guapas haciendo escatología, guapas normativas, siempre me refiero. Pero creo que es el punto de conquista, porque sí que es verdad que, pues, en televisión, por ejemplo, en el cine, si la chica es feíta, puede hacer gracia. Pero la guapa es de la que el prota se enamora. La guapa no se saca mocos, no tiene la regla, ni se tira eructos. Eso, bueno, los Farrelly ahí hacen una gran excepción, y yo también soy muy fan de los Farrelly. Tienen momentos escatología brutales, todo se ha dicho, en pos del héroe siempre masculino y demás, pero y que yo deduzco que los Farrelly tienen muchos problemas con las mujeres en general, pero como todos los romances, aquello ya de esa evolución del bromance, que, en fin, que denota lo que denota. A mí me parecen el Capra del siglo XXI. Pues con esto, con esta frasaca... Me parece que hacen sus películas románticas y tal, pero con el punto, claro, conservadoras como son, pero con el punto moderno, sí. Pues con este momento cinéfago pasamos a otro momento musical. I got my ticket for the long way round. Boom, boom, boom. Two bottle of whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. Oh, I'm leaving tomorrow, what do you say? When I'm gone. When I'm gone. When I'm gone. When I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. You're gonna miss me when I'm gone. Una canción que forma parte de la banda sonora de la película Pitch Perfect, en la que conviene destacar que, aparte de que fue un exitazo de canción, esta también se llama Caps, porque precisamente la particularidad que tiene es que la percusión de la misma está hecha con eso, con caps, tazas. Y esta canción viene un poco con motivo de la siguiente sección, que vamos a hablar de cine, de esas comedias femeninas o feministas, pocas, casi todo femeninas. Y bueno, el tema es en concreto sobre La boda de mi mejor amiga. Esta película, hay un artículo bastante interesante en un blog de la revista Beach Magazine, Women Aren't Funny, que habla del efecto Bridesmaids, que Bridesmaids es el título original de la película, que sería, creo que significa dama de honor. Y bueno, este artículo lo que viene a hablar es que el efecto Bridesmaids fue como un efecto que generó mucha influencia en algunas guionistas para escribir posteriormente guiones sobre películas de comedia femenina. Comedia femenina en el sentido de donde había una presencia protagonista de mujeres, y en donde, bueno, el humor se salía un poco más de los márgenes políticamente correctos a los que estábamos habituadas, pero sin ser algo exagerado. Y un ejemplo de ello es Pitch Perfect, que es de la película, de la canción que acabamos de escuchar, es de esa película, y otra que se llama Bachelor. Vas a ser mi dama de honor. ¡Claro que lo voy a ser! Me alegro de que hayas venido. Por mis damas de honor, tienes que conocer a Helen. ¡Qué guapa eres! ¡Oh, eres un cielo! La hermana de Dagi. Deja de sentir lástima de ti misma. No, somos una panda de raritas y lo digo con mucha honra. Estoy deseando estar casada y tener hijos. Mi hijo pequeño me dijo que quería pedir una pizza. Le dije, no vamos a pedir una pizza. Y dijo, mamá, vete a tomar por culo. Tiene 9 años. Tengo un plan para la despedida de soltera de Lillian. Casa del Lago. Las Vegas. ¡Huevos! ¡Me encanta! Nos untamos de grasa y le damos una paliza. ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Oh! Es tan bonito que me duele el estómago. Es una intoxicación alimentaria. No. Hemos cogido la gripe. No sé qué decir. ¿Que ya no hacéis el amor? Más despacio. Vale. Despacio. Vale. ¡Qué justo! ¡Bing-bong! Cógeme los dos. ¿Eh? Oh, eso es. Quiero darte las gracias por elegirme para ser tu dama de honor. Sé que tenías otras opciones. Lo haces tan bien. Siento que podemos comunicarnos con solo mirarnos. Lillian. So que ha podido salir mal. Todo iba de maravilla. No puede estar aquí. Es un avión muy estricto. Quiero disculparme. Sé que te hice daño. Escuchábamos eso, el tráiler de La boda de mi mejor amiga, y bueno, en ella se puede intuir pues un poco eso que es, comentaba anteriormente, de un humor que en principio se sale de esos márgenes establecidos en las comedias que siempre han estado dirigidas a mujeres, como a lo mejor puede ser, no sé qué opináis, el diario de Bridget Jones, ¿no? Que bueno, salvando las distancias, porque el diario de Bridget Jones sí que la temática central es una historia de amor, en este caso la película no, es una historia... bueno, de competitividad entre dos mujeres, quizá otro cliché también, ¿no? Esa idea eterna de que las mujeres tenemos que siempre competir entre nosotras, y es como una historia, pues eso, de competitividad por hacerse con la amistad de una mujer. Tiene algunos coletazos, así que puede recordar un poco a la serie de Sexo en Nueva York, algunas salidas más de tono, en las que, por cierto, hay un capítulo, Diane, no sé si lo has visto, de Sexo en Nueva York, que aparece Margaret Cho, que no tiene desperdicio, es un capítulo donde, de los pocos en donde vemos a Carrie Bradshaw un poco rebajarse al nivel de la plebe, ¿no? Y bueno, es interesante verlo, su participación en él. Y bueno, sobre todo que esta película se pudo plantear como algo así, una comedia alternativa, pero no deja de ser también un producto muy, muy mainstream, dirigido a mujeres, pero bueno, no es ni mucho menos una comedia feminista, y bueno, no sé si las que la habéis visto, ¿qué os parece? Bueno, hay una secuencia que yo recomiendo enormemente, que es la secuencia de la prueba de vestidos, ¿no? A raíz de lo que hablabais de todo el tema escatológico, que yo creo que está bastante bien tratada, no tiene desperdicio, es decir, podéis obviar el resto de la película, pero esa secuencia hay que verla. Además, es una bonita, termina con una bonita metáfora de lo que para muchas puede significar el matrimonio. Tiene coña esa no secuencia. No tiene desperdicio, sí. Justo. Sí, okay. Me encanta. Teniendo en cuenta lo que pasa en la secuencia, no tiene desperdicio. No spoilemos porque no queremos adelantar nada, pero no sé. A mí la peli me gustó regular. Creo que tiene eso, algunas conquistas, pero al final son conquistas que no acaban de ser nuestras, porque ellas son actrices al servicio de un guionista masculino y un director masculino también, y entonces, pues bueno, bien porque estás creando nuevos, digamos, arquetipos o nuevas formas de hacer humor en el cine, popular, que no están tan vistas, pero yo creo que igual la conquista no va tanto por el contenido, sino por quién construye el contenido. O sea, que es tomar los bolis más que ser intérpretes de lo que nos digan. Sí, o sea, que no tiene mucho que ver con la peli, pero que es mi valoración desde el enfoque feminista, ¿sabes? Luego la peli te puede gustar más o no, pero igual te daba un poco igual muchas veces que podía ser como un poco el tono de Jacuzzi al pasado o todas estas pelis que se llevan ahora. Sí, nada más, también recordar que las identidades de esas seis mujeres están muy estereotipadas, es decir, ella es pues la típica treintañera, solterona, loca, porque ve como todo su entorno pues está... tiene ya una vida programada y ella no tiene trabajo, ha puesto un negocio de una pastelería y se ha arruinado, o sea, entonces juega un poco a ese papel. Luego está la típica mujer que está casada y asqueada de su matrimonio y de sus hijos, la típica marimacho que, bueno, es parca en palabras y que parece que es como la más guarra, es fea y gorda, y es como la más guarra, pero lo interesante es que parecía algunos artículos que yo leí por internet que esta película era como un revulsivo, ¿no? Era algo como... Yo es que creo que no para tanto. Claro, entonces, bueno, la ves, tiene sus puntos, hay cosas con las que te ríes, pero bueno, no deja de ser, sí, un producto también muy dirigido. Es que una cosa de las que decía Paula es que también como que se vendió mucho el hecho de que hay un montón de las actrices que aparecen ahí hacen comedia de alguna u otra manera, en series, en stand-up, y son bastante conocidas, pero claro, el problema siempre es que, o sea, quién le hace los chistes, porque no es lo mismo ver un stand-up de las actrices que aparecen ahí en La boda de mi mejor amiga, que ya se curran los guiones, a de repente que te la vendan como que va a ser lo mismo, pero no es lo mismo porque el guión y la dirección vienen de otra manera. Eres un buen partido. A cualquier tío le encantaría ser tu novio. Deberías buscar una persona que te trate bien y... ¿Sabes qué? es sincero. Me ha dicho lo que hay entre nosotros. Solo nos divertimos y eso también me gusta. Dice que necesitas ir al dentista. Es un gilipollas. No necesito un dentista. Para nada. No les pasa nada a mis dientes. Eres guapísima. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. Yo quería apuntar un poco la idea también de la hipsterización de esta comedia. Es decir, hablamos muchas veces también de esa idea de, bueno, de las propias canciones y demás, ¿no? Del la típica excusa hipster, ¿no? Del tío colega que al final... Pero luego ocurre también esta pátina de qué moderno, qué tal, que en el fondo también son estrategias de sofisticación, de en el fondo en esencia lo mismo. Luego, apuntando al tema de la autoría, está Nancy Pimental, esa guionista, entre otras cosas, responsable de La cosa más dulce, a la que luego vamos a poner un hitazo, porque Nancy Pimental firmó esa película, el guión de esa película, y bueno, en esa película el problema, y no estamos reventando nada, porque vamos a ver, desde los 90 habéis tenido, desde los 90 o 2002 habéis tenido tiempo para verlo, es que hay una especie de final feliz heteronormativo de, en el fondo, soy muy discotequera y me ligo todo cuando sin problemas, pero hey, espérate, no, que estoy gestionando mi coño sin, porque este tío me importa de verdad, ¿no? Hay un poco de eso, entonces, bueno, pero hay otras cosas también muy interesantes. Selma Blair, por cierto, que es muy interesante en general. Como vamos, arquetipo, como tía, como mujer, sí, a la que amar. Y Selma Blair, además, que aparece en otras películas a las que hemos seleccionado para esta sección. Cristina Applegate, que la conocemos, ¿cómo era? ¿Matrimonio con hijos? Sí. Matrimonio con hijos. Pero que estaba pensando, digo, que en realidad la de La cosa más dulce es como un Sexo en Nueva York también, uh-huh. ¿no? Que todas son como súper despendoladas, que se acuestan con cualquiera y que lo único que quieren es sexo, pero luego al final, pues bueno, en realidad toda la comedia va transitando a que lo que van buscando es un marido. El príncipe azul, caca. Sí. Y bueno, yo por terminar de desmontar la boda de mejor amiga, decir que hemos dicho que la trama central de la película es esa lucha por hacerse con la amistad de la novia, pero hay una historia de amor también, por supuesto, a raíz de lo que decías de hipsterizar las comedias, y para colmo la historia de amor, bueno, la peli termina como el cierre final de la película y la... Bueno, voy a hacer spoiler también. Yo claro sigo aquí. Sí. Spoiler, yo sigo aquí con los spoilers. Pero bueno, no anuncio nada nuevo ni nada esperado durante toda la película y acaba pues encontrando el amor, ¿no? Y encima de un poli que es incluso hasta peor, ¿no? O sea, es todo como. Entonces, bueno, esa historia de amor está ahí y también te hace ver la película que ella no consigue esa felicidad absoluta hasta que no consigue el amor con este policía. Yo voy a hacer un apunte rápido antes de pasar al hitazo. Y es una película que todos aquellos que y aquellas que tengáis un torrent o lo que sea, es decir, en casa, podéis ver porque no está distribuida en cines. Se llama They Came Together, Ellos se corrieron juntos, donde Paul Rudd y Amy Poehler lo que hacen precisamente es abusar del código romántico hasta ensancharlo, hasta incluso repetir el chiste y demás, para precisamente dejar subrayado el estereotipo, bueno, o incluso ya el cliché de la comedia romántica, de cómo bien hemos apuntado, en el fondo siempre tiene el final que tiene siempre. Y ahora, el hitazo. ¡Oh, mi madre! ¡Qué pedazo de... ¡Pene! Bien dicho. ¡Qué potente lo tienes! ¡Oh, tu pene es tan bonito! ¡Oh, qué perfecto es mi nene! ¡Oh, tu pene es tan duro! Y el más largo de todos. ¡Seguro! Mi cuerpo es una peli y la estrella es tu puro. Oh, oh, oh, oh. No puede caber aquí. No puede caber aquí. Oh, no puede caber aquí. No, no puede caber aquí. No puede caber aquí. No puede caber aquí. ¡Dios mío, es papa! ¡Es potencia. Tu pene es una bomba, tu pene es un cañón. Y cuando se dispara, menudo mogollón. ¿Listos? Apunten. ¡Pene! ¡No! ¡No puede caber aquí! ¡No puede caber aquí! Cuando esta oda al pene, que lógicamente es irónica, esta es la escena central maravillosa de La cosa más dulce. Yo creo que solamente por esto es salvable esta película. Y Nancy tiene todos mis respetos, la guionista. Es que es una, o sea, yo añado las cosas que no se ven. Están las tres en una cafetería y es como contando, yo creo, la historia como con un amante que se hayan echado, y es como todo el teatrerío que le echan a todos los amantes de qué maravilla, ¿sabes? Como no he visto un pene tan grande en mi vida. Y entonces ellas pues dicen, tu pene no cabe aquí, y entonces se tapan la boca, se tapan el coño y se tapan el culo. Entonces, las tres así como... A mí hace que me acuerde mucho del rollo noventero también de Chasing Amy, en el momento en el que el personaje que hace los cómics súper de héroe negro y súper hetero y demás, en el fondo es una marica mala. Entonces, hay un momento maravilloso en el que dice, es lo que hago yo todos con mis amantes, les convenzco de que son el jodido Marco Polo y que están llegando por primera vez a Tierra Virgen, ¿no? Entonces es un poco este giro interesante, completamente heteropatriarcalísimo y pasadísimo de rosca, pero que de tan pasadísimo de rosca es que solamente hay que amarlo y defenderlo. Ahí está la lectura de resistencia. Esta es la lectura de resistencia. Señorita Magnititita, deje de estarse pintando las uñas. Comuníqueme con el ingeniero Martínez y me trae otro café. Y me trae otro café. Que soñó. Hasta que hizo lo único que una conejita nunca debe hacer. Envejecer. Tengo 27 años. Esos son 59 para una conejita. Guapa, ¿estás bien? ¿Triste? ¿De bajón? Necesito que me sople aquí. Si es lo que hay, pues... Yo solo hice lo que me dijo. Parece una mini mansión de Playboy. ¿Y ahora? ¿Es una escuela? ¡Oh! La conejita les va a enseñar a estas chicas. Todos nos toman por frikis. ¡Soy una conejita! ¿Me escriben desde prisión? Los trucos de su oficio. De verdad quiero ayudaros porque sé que soy capaz. ¡Sally! ¿Y tú, albornoz? Es que me paseo con el cuerpo que Dios y mi cirujano me dieron. Esta es Harmony. Harmony, ¿pero qué haces? Es un rollo mío para acordarme de los nombres. ¡Natalie! Si has contratado al exorcista. Ella les dará caña. Los ojos son los pezones de la cara. Y pondrá la casa. ¡Puedo convertiros en las tías más buenas del campus! Patas arriba. ¿Te encuentras bien? Estas gafas no me marean ni nada. ¡Su puta madre! Vamos a dar una fiesta brutal. A veces ayudar a los amigos. Juntas podemos hacer lo que sea. Es la mejor forma de ayudarse a uno mismo. Yo también quiero cacho. ¿Por qué actuar así? Tíos actuando como tíos. Menos mal. Anna Faris es una conejita en el campus. Se han caído unas monedas por aquí. ¿Cómo quema, joder? Este era... esa, no ha pipetado, así que maravilloso. Una conejita en el campus con la increíble, por aquel entonces muy en forma, aunque ya con una ligera operación, Anna Faris. Y bueno, ¿qué os ha parecido? Porque para mí lo de los ojos, los ojos son los pezones de la cara, es puro Magritte. No sé qué os parece a vosotros. Yo solo os digo que en la película hay más todavía, es decir, también hay final chungo, pero hasta llegar al final en el que todas las fracasadas, por así decirlo, dentro del sistema de más molismo de las diferentes hermandades, como ella con todo el tema estético y demás, pues cuando ya meten a todas las compañeras en la norma, de repente ya empiezan a más molar, pues entonces es spam. Pero todo se ha dicho, estamos hablando de una freak en un entorno todavía más freak, es decir, ella, una ex conejita en el campo, ex conejita de Playboy, que vivía además en una mansión Playboy, que por cierto Beatriz Preciado en Pornotopía no nos describía de esa manera, nos describía de una manera bastante más terrorífica. Entonces, bueno, a mí lo que me parecía sobre todo interesante de esta película es el hecho también de que se juega mucho con el prejuicio. Es algo que también ocurre en una rubia muy legal. Es decir, como las mujeres que responden a un canon, a un estereotipo, ni siquiera son tomadas en serio. Es un poco el cliché de la rubia tonta llevado al extremo. En este caso, con un juego más blandito, pero en el fondo creo que bastante interesante, y en una rubia muy legal, con un trasfondo que me parece también que es bastante más potente, pero bueno, que precisamente son dos rubias vestidas de rosa que tienen bastante de transgresoras desde mi punto de vista. Además que hay una cosa que decías al principio, que es el inicio de la trama de una conejita en el campus, es que ella siendo conejita de Playboy acaba siendo expulsada de todas las hermandades y acaba con la hermandad de estas que son como las freaks de las hermandades, que bueno, está todos los clichés, ¿no? La bollo, la no sé qué, o sea, todos los clichés que os podéis imaginar de mujeres expulsadas de hermandades americanas están ahí todas reunidas, además de la conejita de Playboy, que es como una reivindicación también de la mujer supersexuada, que tampoco, a pesar de la imagen que se da como de los campus americanos, de repente tampoco ella encaja. No tiene un hueco en clase. Pobrecita. Está demasiado hipercodificada, ¿no? Como dirías. Como luego está en el bar de los chupitos. Claro, era como la Nicki Minaj del campus, Dios mío. Entonces, bueno, esta era un poco la idea. Nos queda muy poquito. Yo no quería que termináramos como ha salido antes también la idea ha salido de interview vía Margaret Cho. Quería hacer un apunte sobre el bromance y esa excusa de la idea de asociarlo a la nueva masculinidad, cuando desde mi punto de vista, de interview por ejemplo, lo encarna muy bien, es una excusa para que los hombres heteros se toquen, siempre se puedan tocar, tengan el permiso de tocar y abrazar a su amigo sin que les llamen gays, pero siempre contraponiendo la objetualización brutal de las mujeres. Es decir, siempre tienen que estar dejando muy claro en la siguiente escena de son hiperheteros y que claro, que eso es amistad entre amigos, ¿no? Entonces Entonces, bueno, esto es uno de los subrayados así, más que nada porque me parece muy curioso que también va cayendo de vez en cuando esa idea como del permiso dentro de la comedia de no, vamos a jugar con estos códigos, Resacón en Las Vegas y este tipo de películas de amiguetes que tienen que luego que ver un poco con ese privilegio que no, chaval, cúrratelo, ya tienes suficientes. El próximo fin de semana, el viernes, sábado y domingo 23, 24 y 25 de enero, tendrá lugar la sexta muestra del cine político dirigido por mujeres, que hace un año las tuvimos aquí. Nos hace mucha ilusión, bueno, pues que la muestra siga adelante. La muestra será en la Sala Berlanga, que está en la calle Andrés Mellado 53. Y bueno, toda la programación la podéis encontrar en el Facebook de Muestra de Cine Político Dirigido por Mujeres y en la propia Sala Berlanga. Y además de la proyección de esas películas, hay, como todos los años, una exposición de 10 carteles hechos por mujeres y con la temática de derecho al trabajo. Saturday, they go to the club. They say it's no fun, but we don't care. Como habréis podido ver, Loli ha sacado su látigo y puede que sí, puede que no, a lo mejor puede que Una Rubia Muy Legal 2 aparezca o no en nuestras ondas, pero mientras tanto pedimos excusas porque de toda la participación 2.0 sobre todo el tema musical que hemos puesto, no cabía, no teníamos tiempo suficiente y lo colgaremos en nuestro Storyfy porque estamos más que encantadas de que nuestras escuchantas participen tan frenéticamente como lo han hecho con este programa sobre humor feminista. Nos despedimos hasta la siguiente edición de Sangre Fucsia. Hemos estado en este programa Dan Spotting, Doña Pasolina, al otro lado del espejo Loli DJ y Paula de Dúo Divergente, aquí a nuestra diestra, esperemos que cómoda y muy contenta y feliz, porque si no, ¿para qué es el humor? Se despide Reino Hueco y un abrazo. Para ayudar a mi perro Brewster y en algún lugar del camino aprendí una lección inesperada. Estarán pensando, ¿quién es esta chica? ¿Y qué nos dirá esta sencilla pueblerina de un sitio tan lejano como Bel Air? Bueno, pues se lo diré. Se trata de algo que es más grande que yo o que cualquier propuesta que se pueda legislar. Se trata de un asunto que debería ser de suma importancia para cualquier americano. Mi pelo. Verán, hay una peluquería en Beverly Hills. Es muy elegante y bonita. Pero es imposible conseguir hora. Si no eres Julia Roberts o una de las chicas de Friends, puedes olvidarte de ella. Pero un día me llamaron. Tenían una hora libre. O sea que por fin iba a sentarme en uno de aquellos sagrados sillones del salón de belleza. Estaba emocionadísima. Entonces, el del tinte se equivocó y me puso un color que no era. La chica que me lavó el pelo también se equivocó y utilizó champú para permanente en vez de un champú acondicionador del color. Finalmente, el estilista me hizo un peinado con flequillo. Sobra decir que también se equivocó. Totalmente. Para mi gusto, ¿entienden? Primero me enfadé y después me di cuenta que mi enfado estaba mal dirigido. En realidad no era culpa de la peluquería. Me había sentado presenciando esa injusticia y, sin embargo, la dejé pasar. No tomé parte activa en el proceso. Olvidé utilizar mi voz. Olvidé creer en mí misma. Pero ahora he aprendido. Sé que una voz honesta se oye más que la de una multitud. Sé que si perdemos nuestra voz o si dejamos que los que hablan en nuestro nombre comprometan nuestra voz a este país, le van a hacer un corte de pelo realmente horrible. Later.